¿Vais a desayunar? No, no. Vamos a hacer las entrevistas para el reportaje sobre los hábitos para las comidas. Por cierto, ¿vosotros dónde coméis hoy? Yo como aquí, en la cocina. Ah, ¿te traes la comida de casa? Sí, casi siempre. Es más sano y más barato. Mira, hoy tengo de primero sopa y de segundo pollo. Pues yo voy a comer, como siempre, el menú del día de Los Arcos. Es bueno y además prefiero salir de la oficina. Ah, sí, Los Arcos. Nosotros también vamos a comer allí hoy. Sí, nos vemos allí sobre las 2, ¿vale? Perdonen, ¿pueden contestar unas preguntas? ¿Dónde van a comer hoy? ¿Qué van a comer? Yo el menú del día, en el restaurante. Pues yo como en casa. No sé qué, algo bueno, espero. Perdona, ¿comes en un restaurante o en casa? Yo como en la oficina. Me llevo la comida de casa. Hoy llevo macarrones y un poco de fruta. Perdone, señora, ¿usted come en casa o fuera? Casi siempre fuera. Normalmente un plato combinado en la cafetería de la esquina. ¿Y vosotros vais a comer a casa? No, comemos en la facultad. Un bocadillo, normalmente. ¿Qué hay de menú? ¿Y tu comida de casa? No funciona en microondas y no me gusta la sopa fría. No pasa nada, mujer. Mira, aquí también puedes comer sopa y pollo.